esta es un sonido de corte inglés. ¿Qué pasa si lo hago bien? Sueldo del mes, sabe bien, ella es una mujer de cabeza a los pies. Sueldo del mes.